Radio Sónica en Sintonía presenta. Frecuencia Sonora. Un programa donde los sonidos y las líricas vibrarán. Un saludo especial, nos encontramos nuevamente en una emisión más de Frecuencia Sonora. Bienvenidos a la primera emisión de 2012 de esta franja musical. Escuchábamos La Mucura de Colombian Chill y de esta forma damos inicio a esta programación fresca para este año en el que Sónica en Sintonía viene cargada de grandes proyectos. En esta ocasión hemos preparado un viaje musical por varias regiones del mundo con sonidos que estamos seguros serán interesantes para todos ustedes. De hoy tenemos sonidos muy variados, algunos tradicionales, otros fusión, electrónicos, R&B, entre otros más, que darán cuenta de lo que a la gente le gusta escuchar en distintos lugares del mundo. Para entrar en materia, le doy la bienvenida a Andrés Rivera, quien estará con nosotros comentando y alimentando esta ocasión. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, Daniel, muy buenas. ¿Qué tal? Nuevamente te saludo y saludo muy cordial a todos los que se están conectando a través de estas frecuencias de Radio Sónica en Sintonía. Como tú lo decías, hoy tenemos una franja musical. Planeamos una especie de viaje al mundo musical, al mundo sonoro, el mundo. Bueno, ¿qué tal si para arrancar entramos en materia una vez? ¿Le parece si comenzamos por Colombia? Con una obra en la voz de una de las más conocidas cantautoras de música afro, que es la, pues nada más y nada menos que Petrona Martínez, quien desde pequeña creció oyendo cantos de las mujeres de su familia en jornadas laborales, y que ya hoy conocemos en bullerengues, fandangos o pullas que nos cuentan en maravillosas rimas la cotidianidad de las poblaciones costeras con ascendencias africanas. En La Vida Vale la Pena, Petrona nos habla de un grupo específico. Escuchémosla. Frecuencia sonora. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar. Siempre es un gusto, Andrés, escuchar estos sonidos tan nuestros que han resultado de una mezcla de pueblos y de migraciones que han manifestado sus vivencias por medio de la música. Claro que sí, Daniel. Se refiere usted, yo creo que a los grupos esclavos, africanos, traídos en épocas coloniales, que sin duda le dieron a la población de nuestro territorio un matiz muy especial que se refleja no solo en el aspecto racial, sino en la música. Muy bien, Andrés. Ahora pues quiero presentarles un grupo muy especial. Se llaman Los Chacachas en español. Es un grupo que se formó en Bélgica a mediados del siglo pasado. Y fueron una particularidad dentro de los grupos que tocan en su lengua nativa, porque en este caso ellos cantaron, aparte como le digo que son formados en Bélgica, cantaron en español también. Desarrollaron un sonido basado en ritmos latinos con compases de congas y tumbas. Y la siguiente canción que les quiero presentar se titula Rebeca. Muchos de ustedes la conocerán porque estuvo presente en la obra cinematográfica The Battle of Algeria o La Batalla de Argel, basada en hechos reales. Y esta es una canción que fue grabada en 1969 y fue usada en el film como recreación de un bar. De esta forma vamos con Rebeca. Bueno, para continuar así como con el aire europeo aquí en las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía, quiero hablarles de una actriz, pero especialmente es una gran compositora, violinista y cantante profesional checa. Estoy hablando de Iva Vítová. Viene de una familia que en su totalidad los miembros son músicos y han desarrollado un sonido propio. Por supuesto, han crecido en la influencia del folclore de la República Checa. Pero según muchas palabras, sus obras también incluyen sonidos de jazz, rock, ópera y de clásico y de música clásica, dando como resultado un sonido que se termina alejando de esas raíces iniciales con las que empezó su profesión musical. También importante comentarles que en la mayoría de sus canciones están acompañadas del violín, que es como la especialidad en la que esta mujer se especializa en tocar, aunque también toca instrumentos de cuerdas. Entonces, ¿qué tal, Daniel, si nos vamos con Pro Johan Ku, en checo, que traduce para Joan, graba en su álbum Jaco House? Frecuencia sonora. Hlasem zkosím kůži přes chou, smotám boták, věřím-li pak voním solím. Ve mně tělo unáší tichý řeky proud, v nebi samé můj milý, chci tě obejmout. Ve mně tělo unáší tichý řeky proud, v nebi samé můj milý, chci tě obejmout. Iva Vitová Andrés es de verdad una artista integral que, además de su profesionalismo y conocimiento de la música, utiliza todo su cuerpo en sus presentaciones. Para los que de pronto quieran buscar videos de ella, se darán cuenta que crea toda una obra teatral mientras canta sus canciones, y además que en esos trabajos en vivo le agrega sonidos viscerales y expresiones que en un primer instante pueden parecer extrañas, pero que acompañan muy bien sus muestras. Y bueno, Andrés, como lo que queremos en este programa es conocer un poco de lo que se realiza en algunas partes del mundo, ¿qué le parece si vamos de nuevo a Sudamérica? Bueno, Daniel, devolvámonos por estos territorios latinoamericanos. Exactamente, viajamos hacia el Brasil en este momento, ¿no?, para encontrarnos con un grupo popular del norte de Sao Paulo que se formó en inicios de la década de los 90 y lanzó su primer trabajo discográfico en 1993, con sonidos muy alegres, propios de encuentros populares a los que añadieron toques de samba y en portugués, pagode. Es un grupo de 5 integrantes que ha tenido transformaciones en un sentido musical, pero que también entre los que lo conforman han logrado un buen nombre en su país. Entonces escuchemos Euto Novoa de Art Popular. E aí, Pedinho Black, seja bem-vindo à família Arte Popular, meu parceiro. Tamo junto, Pipon. Veja que beleza quando essa menina passa, gingando gostoso, parece que é samba. Eu gosto de menina com jeitinho de danada, desfila, rebola, agitando a massa. Veja que beleza quando essa menina passa, gingando gostoso, parece que é samba. Gosto de menina com jeitinho de danada, desfila, rebola, agitando a massa. Vem, vem. Demorou, eu já vou, a morena mandou me chamar, eu já tô. Ai, ai. Ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou. Vem, vem. Demorou, eu já vou, a morena mandou me chamar, eu já tô. Ai, ai. Ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou. Eu tô na boa, numa de namorador, sou lindo à toa, é nessa onda que eu vou. Eu tô na boa, numa de namorador, sou lindo à toa, é nessa onda que eu vou. Laia, laia. Aqui é o Pepolho, rei da mulherada. Tô tirando onda, hein, moleque? É tudo nosso! Que beleza quando essa menina passa, gingando gostoso, parece que é samba. Eu já gosto de menina com jeitinho de danada, desfila, rebola, agita da massa. Veja que beleza quando essa menina passa, gingando gostoso, parece que é samba. Gosto de menina com jeitinho de danada, desfila, rebola, agita da massa. Vem, vem. Demorou, eu já vou, a morena mandou me chamar, eu já tô. Ai, ai. Acreditou que por mim a morena se apaixonou. Vem, vem. Demorou, eu já tô, a morena mandou me chamar, eu já vou. Ai, ai. Ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou. Eu tô na boa, numa de namorador, sorrindo à toa, é nessa onda que eu vou. Eu tô na boa, numa de namorador, sorrindo à toa, é nessa onda que eu vou. Passando por aí, ó. É não, meu bem, vou olhar. Pipolho. Pipolho tava aqui. E esse Pipolho tá de olho na mulherada. Aquele negocinho de mim passou aqui. É, perigoso. O Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho. Continuemos acá en este viaje musical. Estamos ahora en una parada por el Brasil popular. Da mulherada, beijo toda sem parar. E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Tá caindo, vai caindo, agora pode levantar. Y quería comentarles, entre otra información, que el colectivo de comunicación Sónica en Sintonía se encuentra en convocatoria abierta para practicantes de áreas como periodismo, diseño gráfico o visual, fotografía, diseño de páginas web, publicidad y humanidades. Cualquier persona que requiera más información o que quiera conocer un poco más de lo que venimos realizando en Sónica en Sintonía puede localizarnos en nuestro grupo y en el perfil de Facebook En nuestro blog o en la página salimos tal cual, Sónica en Sintonía. Es muy fácil encontrarnos en cualquier buscador. Daniel, también de pronto para los que nos quieren escribir, de pronto a través del Facebook o en nuestro correo en Gmail, que es ensintoniasonica@gmail.com, por si se quieren conectar y de pronto que les demos un poco más de información de los practicantes que estamos solicitando y para que fortalezcamos lógicamente con ustedes, los que se quieren vincular, este proyecto comunicativo. Muy bien, Andrés. ¿Y ahora con qué ritmo nos vamos? Bueno, para seguir con esta tanda de sonidos un poco americanos, voy a presentarles a todos ustedes ahora una legendaria banda de orquesta de tango de Buenos Aires, llamada Sexteto Mayor. Es un arreglo que tenía como invitada Adriana Varela. La versión que vamos a escuchar en estos momentos es Milonga de Mis Amores. Es reciente, si la relacionamos con la original, que data de inicios del siglo XX y que ha sido interpretada en innumerables ocasiones por voces internacionales y por aquellos que se escuchan localmente en la ciudad porteña. Como usted decía, acabamos de escuchar esta versión de los 90s de Milonga de Mis Amores, elaborada por Sexteto Mayor, pero he querido traerles a todos ustedes la versión original de esta pieza de Pedro Lawrence de 1937. Quiero que la escuchen muy bien y sientan los sonidos diferentes en la que yo considero es posible percibir el sentimiento del arrabal porteño y la emoción del barrio viejo. Por supuesto, hay que aclarar que los nuevos trabajos que tienen al tango como estructura, pero que lo fusionan con nuevos sonidos como Bajo Fondo o Gotham Project, tienen un sentido diferente. Vamos de nuevo con Milonga de Mis Amores en la versión original de Pedro Lawrence. Radio Sónica en Sintonía. Thank you. Radio Sonica en Sintonía. Palabra de cuervo. El programa del año Rufino José Cuervo. Lenguaje popular versus lenguaje soez. Uno de los grandes aportes que nos regaló Rufino José Cuervo fue el entender que el lenguaje está vivo y que la gramática es un conjunto de reglas que permiten la creatividad. Rufino José Cuervo fue un hombre que le apostó al lenguaje popular. Cuervo no fue dogmático y utilizó todo ese acervo del lenguaje callejero para estudiarlo, pero lo que no aceptó fue la inclusión de la vulgaridad en su investigación. Edilberto Cruz Espejo explica el aprovechamiento de ese lenguaje por parte de Cuervo. Cuervo leyó definitivamente toda la literatura, pero esa literatura española que él leyó estaba tomada de la biblioteca de su padre. Entonces, realmente no es solamente Cuervo, sino toda la familia Cuervo la que estaba muy actualizada en las lecturas de la literatura española y la literatura francesa. El papá tenía mucho interés en la literatura francesa y sabía muy bien el francés, pero también tenía una muy buena colección de la literatura española, desde la Edad Media hasta los últimos autores del siglo XIX con quien estuvo don Rufino José Cuervo combatiendo. Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo. Bueno, continuamos aquí en las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía. Acabamos de escuchar una pequeña píldora. Ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, esto es un pequeño audio del señor Cuervo y el lenguaje. Y se los colocamos, ¿saben por qué? Bueno, porque les queremos extender la invitación para que visiten la exposición Viaje al Fondo de Cuervo. Si se están preguntando cuál Cuervo, pues me refiero al ilustre maestro Rufino José Cuervo, el filólogo y lexicógrafo, que desde su bogotanísima esquina, así a partir de un momento se alejara un poco de acá y se fuera a París y no volviera nunca más, llegó a ser quien en el mundo mejor conociera la lengua castellana y un buen referente pronto para conocer un poco de la historia de nuestra lengua. Claro que sí, Andrés. Como usted lo dice, invitamos cordialmente a todos los que se conectan con estas frecuencias a que visiten esta exposición que se está realizando en la Biblioteca Nacional en conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino Cuervo, en especial cada lunes del mes de marzo. Es una exposición para que conozcan un poco más de la vida y de las investigaciones contemporáneas a las que Rufino José Cuervo le dedicó su vida. Un personaje muy especial, ya que es una mezcla entre el científico moderno y el erudito clásico que tenemos como imaginario. Esperamos que quien se interne en su biblioteca pueda imaginar algo de la profundidad sin fondo de su mente. Palabra de cuervo. El programa del año Rufino José Cuervo. La librería de Rufino. Para muchos, Rufino fue un berraco que se le midió a todo. Fue un gran científico, catedrático, le colaboró a su hermano Ángel en la fábrica de cerveza y en todos esos aspectos tuvo éxito. Sin embargo, cuando montó la librería, no sacó los dividendos necesarios. Enrique Santos Molano le explica a Palabra de Cuervo la razón de este supuesto fracaso económico. La librería no fue de ninguna manera un gran negocio. Que tanto Manrique como Cuervo la tenían era solo por el interés de ver qué libros les podían llegar de París que ellos pudieran usar. Y otros para vender que les permitieran que esos libros no les salieran tan costosos o les salieran gratis. No era un gran negocio, ni siquiera un buen negocio. Después fue un poco mejor negocio con Caro. La librería americana era una librería donde todos los bogotanos que leían o que estaban interesados en algún libro iban a buscarlo a la librería americana y todas las cosas, porque no había más. Tal vez solamente la librería de Pérez, de José Joaquín Pérez, que es un poquito posterior. Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo. Luego de escuchar otra píldora dedicada al maestro Rufino Cuervo, queremos aprovechar esta pequeña pausa musical sobre otras cosas para contarles e invitarlos muy cordialmente a todos ustedes a que pillen nuestro primer e-magazine que ya está ahí colgado en internet. Precisamente para esta edición quisimos hacer un recorrido, así como en esta emisión estamos haciendo un recorrido sonoro. En esta oportunidad hicimos un recorrido por Latinoamérica, pues porque aquí es donde también se tejen historias, hay procesos sociales, hay una reivindicación con el pueblo y sobre todo pues para abrir de alguna manera un canal de conocimiento de nuestra Latinoamérica. Por eso los queremos invitar a que lean, a que pillen, a que nos ayuden a compartir y a difundir este primer ejemplar que lo llamamos Recorriendo Latinoamérica. Radio Sonica en Sintonía. Bueno, queridos oyentes y Daniel, luego esta información cultural que nunca falta, los quiero invitar ahora a que escuchen un pequeño fragmento de la siguiente obra aquí por Frecuencia Sonora. ¿Qué tal esa canción, Daniel? ¿Sabe de quién es? No, Andrés, ¿de quién es? Bueno, pensaría uno que podría ser creación de algún bonaerense, pero pues le cuento que el fragmento que acabamos de escuchar es Tango, de Goran Bregovic, un compositor de la antigua Yugoslavia, quien se define como, abro comillas, contemporáneo, que ha mezclado sonidos de esa terrible frontera en la que por siglos católicos y cristianos ortodoxos y musulmanes han hecho la guerra, pero también han conmovido juntos. Claro, Andrés, el tango que acabamos de escuchar de Goran Bregovic es una obra especial porque sus sonidos son siempre con instrumentos de la región balcánica, que pues la verdad hacen mover a cualquiera por ser propicios para bailar en grupos, para celebrar. Son canciones y obras que tienen sonidos rápidos y alegres. Cabe agregar también que ha sido banda sonora de varias películas. Bueno, yo me imagino allá al otro lado a los oyentes ahí bien sabrosones con esta música que les estamos presentando hoy. Es un viaje, algo sonoro, un poco una perspectiva, si usted me equivoco, miran un poco las músicas del mundo. De pronto muchas veces no conocemos ni las músicas de nosotros, de pronto dejamos olvidado el folclore, el bullerengue. Entonces es como un recorrido bien interesante que queremos presentarles el día de hoy. Exactamente, Daniel. Bueno, yo no tenía No había tenido la oportunidad de escuchar a este yugoslavo, a Goran Bregovic. Me parece un artista que tiene unos sonidos bastante, bastante interesantes como para ir para explorar. Entonces, ¿qué tal si colocamos, Daniel, un pequeño fragmento de Sets para nuestros oyentes? Para que sigan ahí conectados a esta frecuencia, a esta frecuencia sonora. Frecuencia sonora. Dichov salgo ya verchei, palai, palai. Палай, бредиле пара мече, а но широ си маек, дикал бригън ви ме саек. Мангелту, баташале мангелту. Дикар са рогу хрипе, палай, палай, палай, бреманца чуми дипе, а но широ си маек, дикал бригън ви ме саек. Цумайле, цумайле, цума, цума, цумайле, цу. Майле, цумайле, секс. Цумайле, цумайле, цума, цума, цумайле, цу. Майле, цумайле, секс. Bueno, ya que usted hablaba de sonidos que nos invitan a bailar, ¿qué le parece, Daniel, si pensamos en sonidos como africanos, así bien, bien mestizos? Me parece perfecto, Andrés. Ya era hora que viajáramos a esta zona del mundo que tiene una grandísima variedad en el folclore de cada país. África es un continente que contuvo colonias de varios países europeos que dejaron mezclas particulares en los territorios receptores de esa época. Es así que podemos escuchar sonidos de artistas actuales que mantienen una línea tradicional, pero también es posible encontrar músicos contemporáneos que se han mezclado con el jazz y el funk, por ejemplo. Comencemos pues con Biou Faka Touré. Es nativo de Niafunké en Malí y es un reconocido artista hablante de 8 idiomas que ha mezclado desde su primer álbum en 2007 sonidos del oeste africano con blues, con rock y con beats latinos. Vamos a escuchar Mahine Kokore. Frecuencia sonora. Mayan kokor ya me mayan kokor. Bueno, muy bien, Daniel. Con eso creo que queda claro que, a diferencia de lo que colectivamente se podría pensar, África es heterogéneo en sus ritmos musicales, van más allá de tamboras o distintos instrumentos que pronto tenemos presentes siempre, en otra dirección a lo que acabamos de escuchar. Quiero ahora llevarlos a Nigeria, país de grandes voces y cuna de la Fela Kuti, quien fue un político y gran músico creador del Afrobeat. Exactamente, Andrés. Fela Kuti fue muy especial porque en sus canciones hubo un gran componente de protesta. También hubo mucha de la cotidianidad africana de la segunda mitad del siglo XX, además que en sus canciones se desarrollan diálogos melodiosos y sus canciones normalmente duran entre 10 y 30 minutos. Esas son canciones que son seguidas sin parar y pues las presentaciones son de igual manera sin ningún tipo de descanso. Algo extensas. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Andrés, de Fela Kuti? Bueno, Dani, en esta ocasión queremos programarles de Fela Kuti el tema Should I Feel and Smiling. Una excelente canción para que ustedes continúen ahí, viajando con nosotros a través de estas frecuencias, de esta frecuencia sonora. Frecuencia sonora. You Africans, please listen to me as Africans. And you non-Africans, listen to me with open mind. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer for world. Now your fault to be that. Me I say, now your fault to be that. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that. You all to please take your minds out of this musical contraption and put your minds into any goddamn church, any goddamn mosque, any goddamn celestial, including Seraphim and Cherubim. We are all there now. Our minds are in those places. Here we go. Suffer, suffer for world. Amen. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab. Amen. In spiritum heavenus. Amen. Muslims go they call. Amen. Allahu Akbar. Amen. Suffer, suffer for world. Amen. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab. Amen. In spiritum heavenus. Amen. Muslims go, they call Allahu Akbar. Amen. Open your eye everywhere. Archbishop na miliki, Pope na enjoyment, Imam na gbaladun. Archbishop na miliki, Pope na enjoyment, Imam na gbaladun. Ra ra ra ra ra. Archbishop. Bueno, Daniel, Daniel y oyentes, esta es una pequeño fragmento de la canción, porque en realidad dura 10 minutos completa, pues el tiempo en radio apremia. Quisiéramos colocarla todo, pero no podemos. Bueno, para todos los oyentes que en este momento están conectados a través de la web con nosotros en este viaje rápido por las obras musicales de algunas zonas del mundo. Tal cual, Andrés. Quiero decir antes de terminar que, pues, por cuestiones de tiempo se nos escapan una gran cantidad de artistas y agrupaciones que, por supuesto, quisiéramos ponerlos a rodar al aire, además de una cantidad de zonas que se quedan por fuera. También nos queda toda la zona nórdica, asiática, australiana, por ejemplo, por explorar. Pero eso será en una próxima misión de Frecuencia Sonora, que por supuesto estaremos avisándoles a todos nuestros radioescuchas. Bueno, antes de despedirnos, recuerden que este es un trabajo del colectivo de comunicación de Sónica en Sintonía, bajo la dirección y la editora general de este proyecto, la señorita Maleli Linares, a quien le enviamos un saludo. El día de hoy los acompañó Daniel Alvarado, Andrés David Rivera. Esperamos escucharnos en una próxima ocasión, y para despedirnos y cerrar con broche de oro esta emisión de sonidos del mundo, claro que sí, nos despedimos con una banda bogotana que hace ya más o menos un buen tiempo se ha venido desarrollando acá en la escena bogotana, ha tenido un buen avance esta banda. Esta banda mezcla el swing francés de los 20 con sonidos colombianos. Yo creo que les suena ya más o menos a quién les hablo. Pues les hablo nada más y nada menos que de Monsieur Periné. Y nos despedimos con su tema que se llama Cucú. Hasta pronto. For work. Every day. For house. Every day. For road. Radio Sonica en Sintonía. Que faites-vous, que faites-vous. Sónica en Sintonía presenta. Frecuencia Sonora. Un programa donde los sonidos y las líricas vibrarán. Frecuencia sonora.